Las cosas pasan y te las cuentan. Este programa intenta explicarlas. Datos del INDEC, inflación del mes de noviembre del 3,2%. Estamos logrando generar un crecimiento del gasto primario inferior en 10 puntos a la tasa de inflación promedio, es decir, estamos bajando el gasto primario real en 10 puntos porcentuales y es lo mismo que va a ocurrir el año próximo. Es lo que tenemos que hacer para lograr nuestros objetivos fiscales, que son muy exigentes. Representando un alza, atención con este dato, del 43,9% en los últimos 11 meses. Vamos a continuar con la política, el Banco Central va a continuar con la política que está llevando adelante y pensamos que esas son las políticas que hoy son las más expansivas para la Argentina comparadas con la expansión que generaríamos si no generásemos las políticas correctas para el entorno en el que estamos viviendo, para la disponibilidad de financiamiento que tiene hoy la Argentina. Marca de radio. La inflación más alta de los últimos 27 años. Era lo más fácil de arreglar. ¿Lo están arreglando bien? ¿Por qué? Si vos decís, tienen mucha. Bien, disculpa la broma. No. Sí, efectivamente la inflación que no logran contener pese a las fuertes medidas de políticas recesivas que han adoptado, porque si no, hasta ahora era porque había mucha emisión, hasta ahora sí. Era porque subían mucho los salarios, hasta ahora era vaya a saber por qué, y resulta que nada de eso sucede y la inflación bate récords. 43,9 decía ahí, acumulado en los 11 meses, la anualizada da 48,5, y como explicamos otras veces, cuando te metes en el tema, por ejemplo, en noviembre el nivel general fue 3,2, pero alimentos y bebidas no alcohólicas. Eso te iba a decir, claro. Fue un poquito más, 3,4. Y en el acumulado del año, alimentos y bebidas es 48,6 contra 43,9 del índice general, es decir, que subió mucho más la comida y todos sabemos que eso siempre castiga. Es decir, la inflación de los pobres es más alta. Y por tomar, recién escuchábamos en el informativo la ratificación, por ejemplo, el subte subió 93%. El transporte, en general, lleva acumulado en el año 62,9. Digo, para ubicar la magnitud de la canasta básica. De la canasta básica, claro. Después, cuando sale en las encuestas el tema de la inflación, ajá, sale como que es la cosa que más le preocupa a la gente. Y entonces ahí se produce una cuestión que vamos a empezar a explicarla para ir desarrollándola en el tiempo. El gobierno dice, si la preocupación más importante que tiene la gente es la inflación, ajá, si logramos bajar la inflación vamos a recuperar el apoyo de la gente. Uh-huh. Lo que no está teniendo en cuenta que cuando la gente habla de la inflación, uh-huh, es que no le alcanza la guita, que la relación entre lo que gana y lo que aumentan los precios de las cosas que tiene que comprar da negativo, y eso se refleja en ese índice. Si el índice baja como producto de la recesión brutal, a la gente le va a seguir doliendo la inflación, aunque el índice sea la mitad. Porque cuando proyectan para el año que viene, que 23%, 20 y pico%, pero que los sueldos van a ajustar menos, le están diciendo que va a seguir sintiendo más dolor. El ministro Duhovne, en el separador, escuchábamos que decía, hemos bajado los precios 10 puntos por encima, es decir, el ajuste, hemos bajado el gasto, 10 puntos por encima, es decir, él se ufana de que el frenaje del gasto público va muy bien desde el punto de vista del compromiso que tiene con el fondo, que es el del déficit fiscal primario cero, pero como si todo eso no tuviera gente adentro. Yo insisto con estas dos palabras, gente adentro, porque si no la economía se convierte en una cosa de planillas, porcentajes. Claro. Pasó con los datos de la pobreza, claro, que tiró la UCA esta, claro, semana, aumentó, claro, tantos puntos. Bueno, claro, son 2.100.000 personas ingresadas, sí, a la pobreza. Digamos, para ser consecuentes con lo nuestro y que siempre podamos seguir resistiendo los archivos, que nosotros hemos sido muy críticos de los índices de la UCA, porque creemos que fueron manipulados prácticamente en su momento. El actual gobierno, cuando era oposición, los usaba todos los días. Totalmente. Con estos índices Macri salió a decir que iba a ser pobreza cero, etcétera, etcétera. Dijo claro que yo lo cito en el marco precisamente de cuáles eran los antecedentes que usaba el propio Macri. Sí, sí. Digo, por eso a mí a veces me da un poco de pudor usar esos mismos datos, pero hago por eso la salvedad. Los uso porque en la comparación aumentaron 2,000,000 y pico de personas que antes no eran medidas como pobres y que ahora son pobres. Más allá de que si la metodología o qué sé yo, si la metodología homogénea da eso. Aclaro el tema porque había otras mediciones en el gobierno anterior que decían que la pobreza bien medida había bajado a niveles de menos del 20%. Y porque medir la pobreza también tiene las complejidades de que hay que ver los beneficios indirectos, no solamente es lo salarial, también implica, si vos sos un jubilado y tenés remedios gratis, tus ingresos en realidad son mayores que tus ingresos nominales. Si vos sos jubilado y te recortan los remedios y tenés que empezar a pagarlos, ganás menos automáticamente. Digo, tiene esas complejidades el análisis. Lo cierto es que... ¿Y si sos jubilado y te toca Macri? Bueno, ahí está. Entonces, el problema de fondo alrededor de la inflación es que, hasta el cansancio hemos repetido, la inflación es como la fiebre. Es como la fiebre, es un síntoma. Diagnosticar bien permite entender cuál tiene que ser el tratamiento. Estos muchachos reconocen que hay fiebre, pero diagnostican mal. Y como diagnostican de acuerdo a su ideología, a sus intereses, y entonces siempre terminan diciendo lo mismo. Esto es porque hay mucha moneda, hay que sacarle la moneda a la gente, porque hay mucha financiación, entonces la gente compra mucho a crédito y hay consumismo, y además gana mucho a la gente. La gente, como dijo González Fraga, Se acostumbró y creyó que podía acceder a una cantidad de cosas que no puede. Y el gobierno está demostrándole en la práctica que la teoría González Fraga, para los gobiernos que aplican estas políticas, es verdad. No tiene que oír, tiene que escuchar. Escuche. A mí me gusta hablar con todo el mundo y me parece bien que también la UIA hable con todo el mundo. De ahí hacer un documento que claramente quiere ser opositor, yo no estoy para nada de acuerdo. Si nosotros te necesitamos que vos exportes, porque cuanto más cada uno de los que está hoy acá exporte, más va a necesitar de otro argentino que lo ayude. Por eso está claro que es por acá. El camino del desarrollo es por acá, dejando atrás las trabas, apostando a la confianza. El componente importado de las exportaciones argentinas es probablemente uno de los más bajos del mundo, con 6%. Y eso es el reflejo de que ante tantas trabas burocráticas, ante tantas dificultades macroeconómicas, los exportadores argentinos decidieron que podían exportar si su producción no dependía de las importaciones. Así no funcionan los países. Estamos sentando las bases para alcanzar ese futuro que hace tanto tiempo merecemos. Y lo estamos haciendo cambiando las cosas de raíz, para siempre. Marca de radio. Bueno, con respecto de que están cambiando las cosas de raíz, uno podría estar de acuerdo. Sí, sí, sí. Tal vez yo diría, cuando él dice ya falta poco, yo diría falta solo un año. Bueno. Digamos, pero bueno, es una manera de decir ya falta poco. Pero, mira, son tantos los datos que a mí a veces me asusta un poco cargar. Consumo sufrió en noviembre la caída más fuerte del año, menos 10,1. Consumo en general. El consumo en general, después si querés datos... No, son... Vale la pena, mirá. 10,1 masivamente. Pero la misma consultora, esta Focus Market, que hace el análisis, dice que persiste el aceleramiento de los precios, uh-huh, que va a seguir castigando al consumo. Y entonces, cuando mira precios, como veíamos antes, pues está mirando consumo, dice incrementos de precios, categorías que superaron el 50% de suba de precios. Uh-huh. La canasta básica, uh-huh, 54,3. ¿Qué quiere decir esto? Que los pobres, que solo ganan para cubrir la canasta básica, en realidad están tuvieron un aumento del 54,3, y que si le aumentaron el sueldo el 25, perdieron la mitad del poder adquisitivo. Alimentos congelados, uh-huh, a los que recurre muchas veces la gente de menos ingresos, ¿no? Obvio. 56,6. Pero no te pongas contento, producto fresco 55,3, la diferencia no es muy grande. Los productos de higiene 57,2. Acá también, usando las recetas de Macri, podríamos dar varios consejos para bajar el gasto. Y cuidado del calzado 98,7, podemos andar en pata y resolvemos. Pero otros rubros, cuidado de la ropa 46,2. Cuidado del hogar y del auto, 48,7. Es decir, hay para todos los gustos, ¿no? Yo, bebida sin alcohol, 44,7. Merienda, desayuno, 44,2. ¿Cómo no? Ratazzi, yo no estoy de acuerdo, dice, de que hagan un documento crítico. De que la UIA crítico, haga un documento crítico. En la UIA hay de todo, pero hay una representación muy amplia, uh-huh, de sectores empresarios que viven del mercado interno. Y ese mercado interno está por el piso, por esto que estamos diciendo. Déjame agregar, más allá de que estábamos hablando de la UIA, pero en el caso de las pymes, se conoce hoy, a través de la encuesta empresaria, la encuesta realizada entre 574 pymes ubicadas mayormente en el área metropolitana de Buenos Aires. Más de la mitad de las pymes industriales trabaja al 50% de su capacidad. Y a propósito de Ratazzi, que volvías a citar, justamente, por ejemplo, la nota de Javier Leukovics en Página de Hoy, el derrape industrial es de tal magnitud que hasta la UIA amagó confirmar un documento crítico de la política económica junto con la CTA de Yasky, la CGT, sí, la Iglesia y otras organizaciones. Hay un errorcito, no es que la UIA amagó. En la UIA hay corrientes como en todos lados, y un sector de la UIA acompañó ese documento y participó de la reunión que se hizo con el Episcopado, donde estaban la CTA, los movimientos sociales, etcétera, etcétera, y que entre paréntesis elaboraron un excelente documento cuya lectura te recomiendo y recomiendo, porque está muy bueno, muy abarcativo, muy amplio, y no solo plantea críticas, sino soluciones, para dónde hay que ir, es decir, esboza los lineamientos de lo que ellos mismos dicen deberían ser los ejes para discutir un programa para salir adelante. Así que no hay que extrañarse, Ratazzi defendió a la dictadura, al menemismo, no tiene fallas Ratazzi. También habría que decir que ha sido uno de los grandes beneficiarios de los créditos blandos que se dieron durante el gobierno popular, porque como conduce una automotriz y estaba el famoso crédito del bicentenario, que fue un instrumento de políticas públicas activas para reactivar la economía luego de la crisis 2008-2009, su empresa fue una de las mayores beneficiarias. Por lo menos debería guardar un prudente silencio en reconocimiento Cristiano Ratazzi a eso. Pero no es la prudencia y el silencio lo que caracteriza la manera de actuar de este hombre. ¿Sabes qué? Quería que retomaras el tema de los índices de pobreza, sí, más allá de la polémica o la observación acerca de que los índices de la UCA son por lo menos controversiales. No, porque ese que a vos te interesa es el de la UNICEF. Sí, exactamente. No es de la UCA, pero es el por de eso, los chicos. Este está fuera de toda discusión, claro, si se quiere. Y tiene que ver con la cantidad de chicos pobres en la, claro, Argentina. Chicos y adolescentes, sería, claro, ¿no? Porque es hasta creo que 18 años, 17. Sí, uno podría decir, para decirlo en números redondos, sin hablar de décimas, okay, que según esos estudios, la mitad de los chicos de la Argentina son pobres. Uh-huh. Pobres con una calificación que abarca las distintas cuestiones que se usan para medir bien la pobreza. Es decir, no es solo si comen lo suficiente, también está medido si reciben la educación adecuada, si tienen el cuidado de la salud adecuada, si tienen vivienda adecuada. Y esa información trae algunos datos pavorosos. La mitad de esos chicos, uh-huh, vive cerca de un lugar inundable, por ejemplo, está sometido a condiciones de vida de una notable precariedad. Entonces, ¿cómo le podés hablar de futuro a una sociedad cuando la mitad de los pibes, es decir, por un lado le hablas de la sociedad del futuro, de los nuevos empleos, de la tecnología, de la capacitación, del emprendedurismo y demás, y la mitad de esos pibes, que van a ser la fuerza productiva ya a partir de ahora, del año que viene, dentro de 5 años, no tienen las condiciones básicas elementales para estar en condiciones de poder acceder ni a ese conocimiento, ni a esa preparación, etcétera. Entonces, es de una gravedad notable. Por eso, yo creo que, mira, hay que ser claros, tenemos que decirlo sin vueltas. Estamos en el medio de una brutal ofensiva. Estos días aparecieron en manada los representantes del establishment, empezando por los del foro de la convergencia empresarial, diciendo todos a coro, guarda que si vuelve el populismo, esto se va a los caños. Uh-huh. Dicho con distintos tonos de elegancia, la sociedad rural, el presidente del Banco Santander, Cristofani, que dice, tenemos muy buenas chances de ganarle la batalla al populismo, presidente de un banco extranjero. ¿Eso sabes dónde lo dijo? Porque lo dijo en una recepción a los periodistas. Es la para otra. Que se difunda. Sí, sí. Mirá. Creo que la frase textual fue, pero vos querés, espero que no dejemos pasar la chance de derrotar una vez por todas. Tenemos muy buenas chances de ganarle la batalla al populismo, textual. Pero acá lo tengo, mirá. Tengo una síntesis. Miguel Blanco, Foro de Convergencia Empresarial. La posibilidad de que vuelva a asumir un gobierno populista es una gran preocupación del sector empresario y de los inversores. Acevedo, Unión Industrial. La preocupación de los empresarios está en poder mantener una política a largo plazo, tanto en la economía como en lo institucional. Lo dice más, pero dice lo mismo. Claudio Cesario, Asociación de Bancos de la Argentina. Frente a un año electoral, la responsabilidad de los partidos políticos es generar previsibilidad y hacer crecer la economía. Daniel Pellegrina, Sociedad Rural, el riesgo es que el populismo siempre está latente. Por eso los empresarios debemos estar atentos para contribuir con los antídotos que lo eviten. Conociendo los antecedentes, Javier Goñi Idea, el regreso del populismo significaría que el país no será viable por muchos años. Si se da a través de las urnas, significaría que la sociedad no entiende. Daniel Funes de Rioja, ¿quién fue? Goñi, Idea, uno de los foros de los think tank del pensamiento de los muchachos. Daniel Funes de Rioja, de la COPAL, la sociedad está percibiendo la necesidad de las reformas estructurales para hacer posible un desarrollo sustentable. Sergio Kaufinan, de Accenture, el dilema es generar un empresariado comprometido con el largo plazo. Las firmas que miran más allá son las que generan valor social y económico. Gustavo Weiss, de la Cámara Argentina de la Construcción. Uh-huh. El país necesita urgentemente incrementar las inversiones y para eso son necesarias previsibilidad y reglas de juego claras. Me retoma lo que venimos hablando con Ana Castellani en la hora anterior a propósito, sí, de un empresariado parasitario sin proyecto de desarrollo nacional. Pero déjame redondear. ¿Qué? Sí. viene muy a cuento de... Pero vos viste que te puse la selección, ¿no? No es uno que dice, esto es una campaña, está clarito. Es el cuco. Es el cuco. El gran problema que tenemos por lo que no hay inversiones, mirá, el riesgo y país... Y Macri podría ser incluso un fusible, no importa que sea Macri quien ejecute. Podría ser otro invento que no se mantuviera dentro de todo. Exactamente. Mirá, pero déjame decirte menor. Dos cosas. O déjame decirte dos cosas. En los tres minutos que me quedan. Cosa uno. Vamos a ratificar este camino de cambio. Dicho ayer por el presidente Macri, tengo el convencimiento profundo que la Argentina va a confirmar que entendió que este es el rumbo. Como nunca antes en mi vida, estoy cada vez más seguro y convencido que es por acá, que no hay otro camino, que no hay otro camino. Pañi, ayer, el jueves en La Nación, una larga nota donde todo esto, pero una frasecita que me marqué. Detrás de estos ardides asoman la posibilidad y problemas de Mauricio Macri para hacerse reelegir. Se perciben las fisuras de Cambiemos. Aparece la insondable crisis peronista. Y algo relevante, dos puntos. Se insinúan las chances de que, si continúa en el poder, la actual administración pueda mejorar su situación parlamentaria para emprender las reformas más audaces. Es decir, se viene lo mejor, digamos, como dirían los muchachos. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? El riesgo país está en 770 puntos porque los inversores están espantados porque vuelve Cristina. A mí, yo escribí estos días para las notas de fin de semana, Cristina se fue con 500 puntos de riesgo país y en ese momento nos decían que el riesgo país estaba en los horribles 500 puntos porque no le pagábamos a los fondos buitre y estábamos fuera del mundo. Que una vez que le alguna pagáramos... Alguna gente hoy se confundió alguna vez de, una cita que hice. Claro. Y lo que pasa es que estábamos en default, por eso claro, no había riesgo país. Claro. Estábamos con 500 puntos de riesgo país porque no le pagábamos a los buitres y porque estábamos afuera del mundo. Rápidamente entramos al mundo y le pagamos corriendo a los fondos buitres y nos fue... Ahora el riesgo país es porque puede volver Cristina dentro de un año y entonces está en 776 puntos. Mirá cómo manipulan la información para meterle miedo a la gente. Pasó Heller.